Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 3 de junio. El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios serán premiados, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que abunden entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de las cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su buena fe, buena conducta, a la buena conducta, la inteligencia, a la inteligencia, el dominio propio, al dominio propio, la perseverancia, a la perseverancia, la piedad, a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 90. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Tú, que vives al amparo del Altísimo, y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío, puesto que tú me conoces y me amas. Dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Tú eres mi Dios, y en ti confío. A quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para los vigilantes, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: A mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: Este es el heredero. Vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron, y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores? ¿Y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo la multitud. Dejaron Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente espera de nosotros la fidelidad y la respuesta de la fe. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros siempre nos veamos invitados desde nuestra fe a dar al Señor una respuesta positiva. Conversaba con una persona que estaba mal de salud, pensaba ciertamente en el final de su vida y con el tiempo pues falleció, no tan rápidamente, pero esta persona tenía una preocupación. Decía: he vivido décadas como cristiano, como católico, pero siento que le he quedado mal al Señor. Podía haber hecho más, pero hice lo contrario o dejé de hacerlo. Para que demos el fruto que corresponde, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se trata de una respuesta que para poder darla hemos de apreciar lo que tenemos. Hoy comenzamos leyendo esta segunda carta del apóstol San Pedro, cuando él dice: nosotros hemos recibido dones inapreciables, es decir, que no podemos ni imaginar lo que vale nuestra fe. Por eso dice que crezca su fe y la paz por el conocimiento de Dios y de Jesús el Señor, porque su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad. Pero también habla él ciertamente de pruebas. Por eso dice: pongan empeño en añadir a la fe honradez, a la honradez criterio, al criterio dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia de la piedad, a la piedad del cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. O sea, la fe no es una idea, no es una etiqueta, lleva actitudes, cariño, respeto, honradez, fortaleza. Fortaleza, y eso es dar los frutos, esos son los frutos, la honradez, el cariño, la piedad. Hoy se nos cuenta, lo cuenta Jesús, la parábola de estos viñadores homicidas, ¿no? Los que reciben una viña de un hombre que se las da, y cuando ya le toca pedir su parte, ellos golpean, matan a los que él les envía, último les manda a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán, pero dicen ellos, es el heredero, vengan, lo matamos y será nuestra herencia. Agarrándolo lo matan y lo arrojan fuera de la viña. Exactamente como Jesús, que murió fuera de Jerusalén, en el monte Calvario. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acaso no acabará con ellos? La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Jesús está contando su propia historia. Está en Jerusalén y él se está revelando lo que va a pasar con él. O sea, habrá una mala respuesta. A la generosidad de Dios, al don de Dios, respondemos mal, con ingratitud. Como quien dice, Dios en mi vida vale poco porque no me ha dado. Claro, pensando siempre en bienes materiales. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros apreciamos nuestra fe cristiana y católica? ¿Pero damos los frutos de la fe? Dice el apóstol, a la fe se acompaña en honradez, a la honradez el criterio, o decía el pensamiento bueno, el criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia la piedad, el cariño fraterno, el amor. Damos estos frutos, porque Dios nos dio esta oportunidad, esta viña. En segundo lugar, ¿no será que nosotros también somos como estos viñadores homicidas? Nos agarramos la fe. Me conozco una persona que me dijo, mire, yo he presumido de mi fe con mis parientes, con mis amigos, pero en el fondo, como que si yo fuera dueña de mi fe. No, la fe es un regalo que Dios te ha dado para dar fruto. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor y le decimos, oh Cristo, tú eres el Hijo, amado del dueño de la viña, enviado para recibir los frutos. Pero te hemos tratado mal, te hemos golpeado, te hemos matado, te hemos sacado de la viña. Perdona, Señor, nuestra ingratitud y danos tu Espíritu Santo para que desde nuestra fe nosotros podamos dar el fruto que merece el Padre, que es el dueño de la viña, y lo demos con alegría y lo demos con amor siempre. Amén. Hoy en la contemplación se nos propone la antífona del Salmo, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Y qué interesante, porque es alguien que está orando a Dios en una situación difícil. Dice, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré. Contesta el Señor, lo protegeré porque conoce mi nombre. Lo defenderé, lo glorificaré. Esto fue lo que pasó con Jesús. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero sigue pasando con tantos cristianos católicos que son asesinados en África, en los países musulmanes. Otros no son matados físicamente, pero los matan socialmente. Hoy el mundo quiere imponer leyes contrarias a la vida, contrarias a la justicia de lo más humano, y el que se opone le quitan la cabeza. Así es. Lo desprecian, lo anulan. Siguen habiendo mártires. Por esto, entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a este hijo, dueño de la viña, que lo han matado. Lo tiran fuera de la ciudad, fuera de la viña. Y dicen, ahora somos los dueños. Eso no es así. Pongámonos en su lugar y decimos, Dios mío, confío en ti. Hoy finalmente, en la acción, nosotros queremos tomar dos propósitos. El primero, imitar a los que han sido valientes en la fe. han dado el fruto. Hoy la iglesia celebra a San Carlos Luanga y compañeros, mártires de un rey malo, pagano, que dijo: matándolos, cocinándolos vivos, los cocinaron en unos como petates ahí, dijeron: les vamos a salir de ellos, se acabó esto. Ellos prefirieron dar la vida que traicionar su fe. Esto es muy importante, prefirieron dar su vida. Este es el fruto de la fe, el martirio. Solo la Iglesia Católica habla de mártires. Habrán otros, ¿verdad?, de otra forma. Pero la Iglesia tiene esta gran cantidad de estrellas del cielo que son los que han valorado la fe antes que la vida. En segundo lugar, nosotros, hermanos, pues también puede ser que nosotros seamos de los que atacamos a los que dicen la verdad. Es que me está diciendo mis verdades, no me gusta, a ver si le hago algo y lo acallo. A veces tenemos sentimientos malos contra aquellos que nos molestan porque nos dicen una verdad. Nadie debe insultar a nadie, pero aceptemos con humildad a los profetas de Dios. Que esto sea posible por intercesión de estos mártires, San Carlos Luanga y compañeros. Oremos mucho por los maestros. Carlos Luanga es un maestro. Y bueno, los maestros deben de dar la vida por la verdad, no por intereses personales. Que sea siempre esto posible. Y naturalmente por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.